bajo el título de El Conquistador, es que llega a nuestras pantallas la cinta Mongol, en la cual el director Sergei Bodrov nos cuenta los primeros años de vida y desarrollo del conquistador más grande de todos los tiempos, el Khan de Khanes, Genghis Khan. When he was a boy, everything he loved was taken from him. Mientras que el inevitable racismo occidental hace que pensemos en hombres como Alejandro Magno o Napoleón como los más grandes líderes capaces de expandir sus territorios de maneras increíbles, usualmente tendemos a pasar por alto las figuras de Oriente. O si las consideramos es solo para verlas como entidades negativas. Después de todo, antes de ser conocido como la persona capaz de unificar las tribus mongolas por allá en el siglo XIII y dando pie al imperio más vasto en toda la historia, es más fácil hacer referente a Genghis Khan como una persona brutalmente cruel y despiadada. Un poco injusto para quien también fue un gran estratega. En la cinta de Sergei, la cual fue originalmente planteada como el inicio de una trilogía, pero que debido a las dificultades a la hora de producción solo tendrá una secuela que fusiona el script de lo que serían la parte 2 y 3, nos muestra una etapa temprana en la vida de Temujin, traducido como el acero más fino, aunque en chino se tradujo como hombre supremo de la tierra, el Khan o jefe de su tribu, y de hecho se encuentra acompañado por su padre, en camino a buscarle futura esposa al jovencito. Mientras están en su recorrido, nuestro joven héroe se encuentra con Bort, quien lo convence de manera persuasiva de que no tiene que viajar más lejos, ya que un hombre inteligente se daría cuenta de que ella podría ser su esposa. Ante tal argumento, el niño de 9 años le dice a su padre que decidirá quién será su futura compañera en el lugar donde se encuentran. En estos momentos, el padre derrama sabiduría, al tiempo que hace corajes ya que consideraba a los miembros de ese clan como débiles, y le dice que para elegir esposa debe de buscar una con ojos pequeños, ya que por los ojos grandes entran los malos espíritus y la pueden hacer ver cosas que no están ahí. Así como que para que una mujer haga feliz a un hombre, debe de tener piernas fuertes. Con esto en mente, es que el destino de estos dos chamacos queda decidido. When he became a man, he would fulfill his destiny. He would raise an army, and he would take it all back. One day, he would rule the largest empire the world has ever known. La historia de Genghis, o Temujin como es su nombre original, sigue más por la línea del drama y del romance que por el de la acción. Y luego de seguir el primer encuentro con quien sería el amor de su vida, se encuentra con la desgracia, ya que su padre es asesinado a traición y el joven debe de pasar varias peripecias que lo formarán como un hombre duro y determinante en la historia oriental. Si bien el buen Khan no fue una blanca palomita, en la cinta se toma un enfoque más amable con nuestro héroe, sobre todo porque el guion está basado en un poema épico escrito a la muerte de Temujin. La astucia y el espíritu fuerte de nuestro personaje, así como el amor a prueba de distancias, combates y conflictos entre él y Bort, son los puntos fuertes de la cinta. Tadanobu Asano, ya como el adulto Khan, es capaz de transmitirnos una gama de emociones y audacia que le dan vida a su personaje, quien aún en las circunstancias más difíciles es capaz de tramar astutas estrategias y sacrificarse por el bien de su clan. A nivel realización, la fotografía y la dirección están muy cuidadas, llevándonos casi 900 años al pasado para conocer una cultura que vivía entre conflictos y espacios abiertos. En la misma línea, aunque la cantidad de enfrentamientos es mesurada, estos son llevados a cabo de manera inteligente, dándonos al menos una secuencia en la que podemos admirar el genio de Genghis Khan en la etapa en que apenas estaba formándose un nombre como el terrible conquistador de Oriente. Tal vez no sea de las cintas nominadas al Oscar más reconocida, sin embargo, sí es una película digna de verse. Tiene unas cuantas fallas en el planteamiento de situaciones, lo que puede volverlo un poco predecible, pero está muy por encima de lo que en historia pueden ofrecernos los vecinos del norte. Buena para desintoxicarse de cuanta comedia sosa tengamos en cartelera.